Gracias, Dios, por el grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora, y tan débil fuerte soy, y tan pobre rico soy, por lo que Señor, por mí. Y ahora, vida débil, fuerte soy, vida pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor. Da gracias, da gracias de corazón, damos gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús, damos gracias, Rey. Y alabamos, Rey, al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, y ahora, y donde mi fuerte soy, y al por lo que hizo el Señor por mí. Oh, mi grande, mi fuerte soy, hay el poder de nuestro Dios, bendito soy por lo que hizo el Señor. Damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Da gracias. Da gracias. Oh, sí, Señor. Sí, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor.